vienes hoy? Te dije que no quiero, no ves que no puedo. Sabrás ya más nada con nuestro amor. Yo te hice la cruz, no ves que te odio. No puedo ni verte, tu presencia me hace latir. ¿A qué vienes hoy? Vete de aquí. No quiero verte nunca más. Mucho lloré por ti. No quiero verte nunca más. Mucho sufrí por ti. Mucho sufrí por ti. Y si vuelves, solo vamos a ser amantes. Y nunca, pero nunca más te voy a decir: te amo, Minú. ¿A qué vienes hoy? Te dije no quiero, no ves que no puedo. Sabrás ya más nada con nuestro amor. Yo te hice la cruz, no ves que te odio. No puedo ni verte, tu presencia me hace latir. ¿A qué vienes hoy? Vete de aquí.